mía, que un atardecer siempre muere lento, como alargando el despedir de aquel que salió a su encuentro. Se muere lento. Alguien me dijo mientras dormía que tal vez espere demasiado, como quisiera que estuvieras aquí sin más, jugando a mi lado. Esperar. Hoy te vi quise reconocerte, solo encontré tus ojos, solo encontré tus ojos, solo encontré tus ojos, vos los míos no. Los años te irán acostumbrando y así alumbrando alrededor, al final vas a olvidarlo. Hoy te vi. Quise reconocerte, solo encontré tus ojos.